Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy nos vamos a quedar hablando de ese partido que se disputaba en la tarde de ayer en el Municipal de Puerto Serrano entre el Puerto Serrano Atlético y el Ubrique Unión Deportiva con el ascenso y el título de liga en juego. No pudo ser en esta ocasión y el Ubrique Unión Deportiva no se trajo ningún punto de este desplazamiento. 2-1 fue el resultado final de un partido en el que los ubriqueños o al que los ubriqueños acudían con la opción de conseguir matemáticamente el ascenso si vencían a los policheros. Pero el Puerto Serrano Atlético es uno de los equipos más fuertes de esta categoría y de hecho lo está demostrando en estas últimas jornadas, en la que el conjunto polichero ha ganado 4 de los últimos 5 partidos disputados y ha empatado 1. En este caso el último, el que le enfrentó al líder, al Ciudad de Cádiz, un resultado que quizás le hubiera venido mejor al Ubrique Unión Deportiva, una victoria de los gaditanos, aunque se hubieran garantizado títulos de liga, pero hubiera casi descartado a un candidato para la lucha por el ascenso. El Ubrique Unión Deportiva, por su parte, venía de ganar los dos últimos choques, los tres podemos decir, porque el último partido disputado por el conjunto ubriqueño no se pudo jugar por incomparecencia del rival. Como hemos dicho, un encuentro que estuvo marcado sin duda por su inicio, con un Puerto Serrano muy fuerte presionando arriba, intentando no dejar jugar al conjunto ubriqueño y aprovechando las ocasiones de las que dispuso. Por su parte, el Ubrique Unión Deportiva B salió un poco dubitativo en este arranque de liga, muchos nervios, mucha tensión, quizás le pudo un poco la presión en estos primeros minutos, sabiendo lo que había en juego para ellos, el conseguir matemáticamente ya garantizar el ascenso en su primer año de vida. Quizás eso le condicionó en esos 20 minutos en los que el equipo polichero aprovechó para no solo ponerse en el marcador por delante, sino para conseguir dos tantos. Así, en el minuto 15, en una jugada de córner, Juan Antonio Álvarez Cadenas conseguía el 1-0 en un remate prácticamente solo, tras un error de marcaje del conjunto ubriqueño. Y prácticamente dos minutos después fue, en este caso, Jairo Cabrera, el que consiguió el 2-0 tras una buena combinación por la banda derecha que terminó rebatando a placer el delantero del Puerto Serrano Atlético. A partir de ahí, de esos primeros 20 minutos, parece que reaccionó ya con el marcador en contra el Ubrique Unión Deportiva, que empezó a poner en práctica pues el juego que le ha caracterizado esta temporada. Se volcó sobre la portería rival ante un Puerto Serrano Atlético que ya con ese marcador en contra dio un pasito atrás e intentaba pues que no se jugara, frenando al Ubrique Unión Deportiva con continua falta y a base de un juego muy físico. Así llegó en el minuto 42 una falta dentro del área sobre Pedro Barragán, que el colegiado del partido, en este caso la colegiada, Trujillano Gallardo, consideró como penalti, decretó penalti, que sería el mismo Pedro Barragán el encargado de transformarlo y poner el 2-1 a 3 minutos para el descanso. Así se fue el partido, ese gol le dio esperanza al conjunto ubriqueño y en la segunda parte el guión fue el mismo. El Ubrique Unión Deportiva dominó, aunque no llegó a materializar ninguna de las buenas ocasiones de las que dispuso. Por ejemplo, Pedro Barragán tuvo una clara, un remate tras un centro lateral raso que fue desbaratado, el remate queremos decir, por el portero local con una muy buena parada. Antonio y Francis lo intentaron con tiros lejanos, el Puerto Serrano estaba metido muy atrás y era uno de los recursos, el tiro lejano, pero en ambos de nuevo el portero sacó el balón de su portería. Francis llegó a estrellar un balón en el palo y también Iván tuvo una buena jugada individual que no llegó a concretar finalmente. De esta manera, como decimos, el partido terminó con victoria polichera por 2-1. Decepción en parte para la expedición ubriqueña en ese primer Max Ball que había tenido para lograr el ascenso. Y ahora habrá que ver lo que ocurre en una última jornada que se presenta emocionantísima. Con cuatro equipos separados por dos puntos, ninguno de ellos tiene garantizado ni el título de liga ni el ascenso. Y además se enfrentan entre ellos, porque hay un duelo entre el Puerto Serenal Atlético y el Next Star. El Ciudad de Cádiz, que es el líder, se medirá a la Unión Deportiva Esperanza y el Ubrique Unión Deportiva a la Rospuente. Ahora hay que levantar ese ánimo en lo que se refiere a la expedición ubriqueña y pensar solo en vencer ese partido ante el equipo sanroqueño de la Rospuente, partido que se va a jugar en Castellar, que es el escenario donde está haciendo de local el conjunto de San Roque. Vamos a hablar de este partido, esta es una breve crónica, vamos a hacerlo con uno de los protagonistas, de los que estuvieron ayer presentes en ese municipal de Puerto Serrano. Hablamos del delegado del Ubrique Unión Deportiva B, Fran Rodríguez, que lo tenemos ya al otro lado del teléfono. Fran, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No pudo ser en esta ocasión y el Ubrique Unión Deportiva desaprovechó la ocasión que tenía de asegurar el ascenso a la segunda andaluza, aunque finalmente no fue porque no se intentara, ¿no? Pues la verdad que no. Yo, en mi opinión, nos llevamos un excesivo castigo en Puerto Serrano. El partido yo creo que fue para obtener un resultado mucho mejor del que nos trajimos, y los primeros 20 minutos bastante regulares nos condenaron después a remar durante todo el partido y que no puede conseguir un resultado positivo. Uh-huh. Y un partido que es, como tú comentas, marcado por esos primeros 20 minutos, porque llega el Ubrique Unión Deportiva encajó dos goles casi de forma consecutiva en esos 20 minutos. ¿Qué pasó? ¿Qué sí. pasó ahí? ¿Qué le pasó al equipo? Comenzamos muy dubitativos, con el miedo a lo que había en juego y mucha tensión. Y ellos tenían buscado su planteamiento de partido, ellos pedían a presionar arriba muy fuerte, un juego muy físico, continuo falta cuando conseguíamos salir de la presión y demás. Y en el minuto 15 lanzaron un par de córneres antes, y en el, creo que el tercer córner que saca, un error en que no conseguimos despegar entre tres jugadores en el primer palo, remata uno solo y se ponen 1-0, y prácticamente la siguiente jugada llega el segundo con una jugada en la mano derecha, que consigue rematar prácticamente solo en el borde del área. Bueno, ya, y si a los 20 minutos Puerto Serrano se pone con un marcador de 2 goles a favor, 2-0, entendemos que el equipo polichero en esas situaciones ya se desenvuelve a la perfección, más que nada para que se juegue poco ya a partir de ahí, ¿no? ¿Qué pasó a partir de ese segundo gol? Yo creo que cualquier entrenador quiere un guión de partido así, ¿no? Un partido que te juega mucho, pues ponerte a adelantarte y más con una ventaja de 2 goles pronto. Y ellos, aunque comenzaron, siguieron, dejaron su presión arriba durante un tiempo, a los 10-15 minutos, cuando vieron que nosotros ya comenzamos a jugar, perdimos el miedo, perdimos los nervios, y comenzamos nuestro juego de toque por las bandas, atacando los espacios y demás, ellos dieron un par de pasos para atrás, se metieron en el centro del campo, y ya el resto de típico partido de estas categorías, mucho físico, mucha falta, mucho parón, y a remar contra Vinti Marea. Porque vosotros necesitasteis veros con ese marcador adverso para reaccionar, porque el equipo reaccionó, no pudo, poco a poco fuisteis recuperando sensaciones y hasta pudisteis acortar distancia antes del descanso. Muchas veces el fútbol así, hasta que no te da un golpe de realidad o te pones las cosas tan en contra, no comienzas tú a desarrollar tu juego como sabes, y a partir de unos 20 minutos de eso, pues un partido totalmente nuestro. Comenzamos, tuvo una internada a Pablo por la izquierda, después Pedro creaba continuos peligros tanto en balones largos, tanto con balones que venía a recibir medio, y antes del descanso un penalti clarísimo sobre Pedro que pone el cuerpo y el defensa le golpea en el pie, el mismo Pedro resuelve con una categoría excelente arriba prácticamente en la cuadra. Uh-huh. Y pudimos recortar distancia y al descanso con otro marcado mucho más justo que está viendo el campo. Aparte del gol de penalti, ¿creasteis más ocasiones claras? ¿Tuvisteis ocasiones? No, ocasiones, durante la primera parte tuvimos un par de ellas, pero durante la segunda parte tuvimos ahora mismo un disparo de Antonio que la saca el portero arriba, Francis saca un córner directo, le da el palo, Iván regatea a 3 o 4 desde la banda izquierda, que es un jugador no consigue rematar, otra de Francis que se va rozando el palo, una de Pedro que fue un balón al primer palo carísimo y que otro también sale a tapar muy bien y lo deja sin espacio. El partido, lo que está claro que no decís para dejarlo, pero a perder seguro que no fue. Porque la segunda parte de la que estás hablando ahora de esas ocasiones da la impresión de que fue, digamos, un monólogo vuestro, ¿no? Sí, ellos ya nos entregaron el balón y el juego, se metieron en su campo prácticamente tres cuartos de campo con dos líneas de cuatro y dos pulidos por delante y ya pues, intentar buscar los pocos espacios que había. Ellos jugaban mucho campo, un campo pequeño, un campo estrecho, y intentar buscar un hueco, disparo desde lejos, pero fue la verdad que fue una quimera la segunda parte para encontrar espacio. ¿Y ellos tuvieron ocasiones para ampliar la diferencia o se olvidaron ya de atacar? Ellos durante la primera media hora de la segunda parte, de vez en cuando salían alguna contra, un valor largo, pero ocasiones claras, prácticamente Pedro no tuvo que intervenir. Después en el minuto 45 le expulsan a un jugador a ellos y ya cuando se olvidan de atacar ni nada y ya a sobrevivir. Uh-huh. Pero en la zona del fútbol, en la última jugada, incluso pudieron tener un remate en un centro lateral y conseguimos abortar de una mala sorbente. Uh-huh. Ya, lo que imaginamos nosotros en esa segunda parte sobre todo es un Puerto Serrano con el marcador a favor, poniendo en práctica ese juego que siempre ha caracterizado a los equipos policheros, muy físico, ¿no? Intentar no dejar jugar al rival por todos los medios, si hay que recurrir a la falta se recurre a ella, y mucha presión ambiental. Eso es lo único que no tuvisteis en el día de ayer, ¿no? La presión del público por el resto, pues digamos que fue la tónica habitual de esta segunda parte, ¿no? Sí, constantes faltas, parones, pérdidas de tiempo continuas, pero prácticamente del primer minuto, y sí, y nos libramos de que llevamos toda la temporada con la cosa de qué pena que no haya público. Ayer prácticamente menos mal que no había público, porque si no se nos hubiera puesto el partido ya no cuesta arriba, sino que, vamos, imposible prácticamente. Uh-huh. Importante también es, bueno, a pesar de la derrota, ¿no?, que el equipo generó ocasiones. Y en este caso podemos decir, bueno, falta de acierto de vosotros en ataque, la suerte o el acierto del portero rival, que fueron los condicionantes que evitaron quizás el empate. Este equipo tiene una característica y es que nunca, en ningún momento, en ningún partido que hemos llevado, nada, se la ha perdido el partido. Se ha luchado y ayer fue un ejemplo más de ello. Cuando acabaron, nos pegamos la cara y dijimos, hemos hecho todo lo que hemos podido. Si no hemos salido aquí con nada, yo creo que no ha sido porque nosotros cobramos poder hacer más, sobre todo después de los primeros 20 minutos estos desastrosos que tuvimos. Pero yo muy contento con la actitud del equipo y como finalizó el partido. ¿Qué cuerpo se os ha quedado después de esta ocasión perdida? Pues raro, porque ya ellos tenían un partido con Ciudad de Cádiz el domingo y el resultado que peor nos venía era el empató. Uh-huh. Y hoy, o sea, ayer el peor resultado que teníamos era la derrota, evidentemente, y se perdió. Entonces parece que no tenemos las cosas muy de cara y que vamos a tener que ir al arroz, allí a Castellá, a ganar bien y punto. Son cosas del fútbol, no podemos. Si no subimos ayer, a lo mejor no fue por el partido de ayer, sino fue por otros errores que hemos tenido durante la temporada, que tampoco hemos conseguido los puntos que nos merecíamos que queríamos haber conseguido. Oye, Fran, ¿tú crees que de alguna manera os ha podido la presión ante esta oportunidad que teníais? Yo no quiero sacarlo todo a la presión ni a nada, sino que antes teníamos un equipo que también sabe jugar, que tiene sus armas, que es un buen equipo. Si no fuera un buen equipo no estaría peleando, evidentemente, por el ascenso a falta de dos jornadas o una jornada. Pero evidentemente yo creo que el principal factor, nos hemos metido muchas veces mucha presión o muchas ganas, no tanto presión como ganas de acabar esto y decir, el objetivo está conseguido, el objetivo lo que queremos conseguir, porque no en ningún momento ha sido un objetivo desde el primer momento, pero queríamos conseguir esto y parece que se nos está resistiendo un poco. Esperemos que el domingo tenga un desenlace más feliz. La sensación de haberlo tenido al alcance de la mano, ¿no? y el por esos 20 minutos, lo que tú dices, un partido con más tensión, más nervios de los debidos, ¿no? Que ha sido ese despiste desde el principio del partido, lo que quizás os pudo condenar ayer. Bueno, pudo no, que os condenó, os terminó condenando, ¿no? Fue el único pero prácticamente en el partido y prácticamente en la temporada, porque otros partidos tampoco no hemos conseguido la victoria, pero se ha visto que éramos un equipo, que era lo que jugábamos, lo que hacíamos, y a mí eso parecía un poco, fue muy muy raro y un poco en la tónica de lo que el equipo venía haciendo. Sí, porque ha sido algo que no os ha pasado hasta esta jornada, porque parecía que en ese aspecto el equipo lo llevaba bastante bien, ¿no? Siempre iba pensando que esto es de disfrutar y lo que venga llegará, ¿no? Sí, totalmente. En principio de temporada nosotros queríamos hacerlo lo mejor posible, y de hecho estamos haciendo lo mejor posible, pero no habíamos marcado ninguna meta de hay que ser campeones, hay que hacer fea, no. Vamos a conocernos, vamos a jugar, vamos a saber lo que hacemos, vamos a disfrutar, y lo que venga, pues bienvenido sea. Claro, la cosa es lo que decimos, que bueno, pues la habéis tenido o estaba tan cerca que ya decía, bueno, pues ya una hecatombe tiene que pasar para que no lo logremos, porque se ha pasado de este partido de poder asegurar el ascenso y casi el título de liga a poder quedarse casi sin nada en la última jornada, viendo ahora mismo la igualdad que hay entre los cuatro equipos que está ahí arriba y quizás se tenga que depender de otros resultados también, ¿no? Sí, de hecho, o sea, no tenemos que ganar y esperar que el Puerto Serrano tenga un resultado normal con el Neestar. Uh-huh. Una goleada del Puerto Serrano nos puede dejar fuera, evidentemente, el ascenso y todavía estamos esperando la resolución del partido de la Esperanza, que ni tenemos los tres puntos, ni los goles, ni nada, y no sabemos cómo va a ser. Yo creo que hoy, que es miércoles, se reúne el comité de salud, pero estamos a la espera en todo sentido. Sí, pero en ese sentido, bueno, lo más normal es que os den los tres puntos y el partido por ganado por 3-0, que va a ser importante esos tres goles, porque ahora mismo existe la posibilidad de que empatéis a puntos, si gana Puerto Serrano y ganáis vosotros, empatéis a 29 puntos en la clasificación. Ahora mismo el golaveraj particular también lo tenéis empatado y todo va a depender del golaveraj general. Quizás ahí pueda estar vuestra ventaja, ¿no? Que en principio os enfrentáis a un rival menos complicado que ellos y al que ya goleasteis en la primera vuelta. Pero son partidos trampa, porque nos va a pasar lo mismo que nos va a pasar aquí. Vamos a querer ganar, vamos a tener solucionado esto. Uh-huh. Y como nos entra otra vez ansiedad, a veces nervios, lo podemos pasar un regular. Además, ellos salieron de aquí con ganas de volver a ganarnos y de volver a vernos, seguro. Cualquier partido no te hace gracia aguantar un partido. Sí. Pero, pues, especialmente en este, yo creo que va a ser bastante complicado. Bueno, mirándolo fríamente, lo que son los datos, parece que dependéis de vosotros mismos. Esa es la sensación. No es así al 100%, pero bueno, vosotros ganando, es muy raro que Puerto Serrano pues golee, ¿no? A Next Star, que también se está jugando el poder meterse en el ascenso. La Ross Puente precisamente ha ganado ha perdido 10 de los 13 partidos que ha disputado hasta ahora. Los 5 últimos también los ha perdido. Lo goleasteis en el partido de la primera vuelta. Y como tú dices, aún así confianza cero, ¿no? Si sales con confianza te mata, pero cualquier equipo. Y de hecho aquí ellos tuvieron un inicio de partido muy bueno y nosotros lo anulamos como mejor sabíamos. Tuvimos nuestras ocasiones, metimos las dos primeras y a partir de ahí desarrolla nuestro juego. Pero fue 5-0, pero este tipo de partidos se te meten en uno que te complica porque ellos no tienen nada en juego, pero seguramente quieran ganar como todos los equipos, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo la clasificación, recordemos, la encabeza el Ciudad de Cádiz, tiene 27 puntos, 26 tiene Puerto Serrano Atlético, 25 Next Star y 23 vosotros. Os falta el partido ante el partido que no se juega ante la Unión Deportiva La Esperanza, lo que os pondría con 26 puntos, empatado con Puerto Serrano, y bueno, 2 puntos entre el primero y el cuarto. A pesar de tener esa primera posición a un solo punto, el título liguero parece muy complicado, toda vez que el Ciudad de Cádiz se va a enfrentar a la Unión Deportiva Esperanza 2019, un equipo que parece que ya se ha borrado de la liga, ¿no? No sabemos, la semana Fran, un momento, por favor, porque se entrecorta y no entendemos, no llega bien la señal, no entendemos lo que nos estás comentando. A ver si te puedes mover un momento. Mejor ahora. Ahora se escucha perfectamente. Vale. Sí, pero que parece que la esperanza no es por la situación que había con la incidencia pública y tal, cosa que no entendimos muy bien. Nosotros tuvimos que ir a decir una incidencia mucho mayor y con un riesgo mucho más real del que había aquí en Ubrique, ¿no? Pero bueno, son cosas, esperemos que nos hagan el favor y le roben algún punto a Cádiz, pero sí, evidentemente es complicado con todo que tiene Cádiz en juego. Y sobre todo por eso, sí, con esa actitud de no presentarse un partido, entendemos que el último partido de Liga tampoco estarán por la labor. ¿Cómo está de ánimos el grupo? ¿Habrá olvidado ya ese partido de cara al próximo que se va a disputar en Castellar? Recordemos que el Arroz Puente es de San Roque, pero juega sus partidos en Castellar. ¿Vais a llegar a tope o no? Fue lo primero que hablamos, que el resultado, o sea, queríamos perder una oportunidad, pero que el resultado no era ni mucho menos, o sea, dentro de lo malo que podía ser, el resultado pues, nos seguía manteniendo vivo y con opciones, y que había que olvidarse de lo que había pasado cuando saliéramos del vestuario, entrenar hoy bien, preparar el partido hoy el viernes bien, y el domingo una otra película, y hacerlo lo mejor posible y ya está. Bueno, pues todavía vais a tener esa oportunidad el próximo domingo, una oportunidad para poner el broche a lo que ha sido una muy buena temporada. Recordemos que el equipo pues solo ha perdido 3 partidos en toda la temporada, lo que pasa que ha perdido este que era clave ante el Puerto Serrano Atlético, y cuando ya pues parecía que lo tenía hecho, pero vamos, ni eso emborrona la gran temporada que está haciendo el equipo. Si se consigue el ascenso, bien, si no, pues también. No hay que meter más presión al equipo, porque ya decimos, la temporada en sí, el poder haber sacado este equipo a competir ya es un éxito, y además cómo ha jugado y cómo ha competido con sus rivales. El ascenso sería un premio para, sobre todo para vosotros, para en forma de reconocimiento, digamos, por parte de la federación del buen trabajo que habéis hecho. Pues nada, Fran, que lo vamos a dejar aquí, que en principio te agradecemos que nos hayas atendido y nos hayas contado lo que pasó ayer en el Municipal de Puerto Serrano. Y nada, desearos mucha suerte para este próximo domingo, ¿eh? Venga, pues las gracias a ustedes siempre, a todos los que nos apoyan, patrocinadores, afición que ayer estuvo muy pendiente de lo que hacíamos en Puerto Serrano, y por supuesto a mis jugadores, que son los que lo dan todo, toda la semana para estar hoy donde estamos. Así que muchas gracias y ya hablamos. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Night falls and towns become circuit boards. We can beat the sun. Nos quedamos en estos minutos con los datos relativos a este partido que enfrentó al Puerto Serrano Atlético y al Ubrique Unión Deportiva. Por parte del conjunto ubriqueño jugaron Pedro Pazo, Francisco Javier Gago, David Oliva, Carlos Benítez, Alejandro de la Torre, Francisco José Ramírez, Francis, José Manuel Benítez, Pedro Barragán, Antonio Ordóñez, Pablo Arena, Rafael Jaén, Antonio Jesús Rodríguez, Iván Sánchez, José Luis Lamela, Juan Diego Puerto, Óscar Pérez y Javi y Corrales. Esa fue la expedición que se desplazó ayer hasta Puerto Serrano. Como hemos dicho, ¿cómo está la clasificación? Pues estamos pendientes todavía, la tarde de hoy miércoles, procederá a la publicación, ¿no?, del expediente de ese partido entre el equipo del Ubrique Unión Deportiva y la Unión Deportiva Esperanza, encuentro que se suspendió por incomparecencia del conjunto jerezano. Por lo tanto, presumimos que se le dará 3 puntos más al Ubrique Unión Deportiva, con lo que sumará 26. Ahora el líder es el Ciudad de Cádiz con 27 puntos, 26 Puerto Serrano Atlético, 25 Next Star, 23 Ubrique Unión Deportiva. Por detrás tenemos con 18 a la Unión Deportiva Esperanza, que suponemos que se les restará 3 puntos de esos que tiene ya acumulado en el casillero, con lo que se quedaría con 15. 7 para el Arroz Puente, 7 para Bahía de Algeciras y 4 puntos para el Trebujena Balompié. El Ubrique Unión Deportiva tendría 26 puntos, estaría empatado con el Puerto Serrano Atlético en el golaverage particular también. Y en el golaverage general, ahora mismo, el Ubrique tiene dos tantos, dos goles más que el Puerto Serrano Atlético, a la espera de que se puedan contabilizar los goles que se le va a dar al Ubrique Unión Deportiva por esa incomparecencia, que en principio se estaba, la federación lo que hace es poner el partido ganado por 3-0 al equipo que sí comparece, como es el caso del Ubrique Unión Deportiva, por lo tanto, esa diferencia sería de más 5. ¿Qué es lo que pasa? Pues eso, que ganando los dos equipos ahora mismo, si el Puerto Serrano no tendría que superar un marcador o conseguir un marcador bastante amplio para poder superar a la Ubrique Unión Deportiva. Y estamos partiendo siempre de que ambos equipos ganen sus respectivos choques. El Ubrique Unión Deportiva va a jugar en Castellar ante el Arroz Puente. Como hemos dicho, el equipo es tercero por la cola, solo ha ganado dos partidos en toda la temporada, ha empatado otro y ha perdido 10, y los 5 últimos los ha perdido, es decir, esta recta final se le está haciendo muy, pero que muy larga al equipo sanroqueño. El Puerto Serrano Atlético, por su parte, recibe al equipo del Next Star, otro conjunto que se está jugando el ascenso, tiene 25. Si gana el Next Star y no lo hace el Ubrique Unión Deportiva, el conjunto portuense conseguirá la segunda plaza de ascenso. Por lo tanto, no va a ser un invitado, no va a ser una comparsa. El equipo va a ir también a intentar superar al Puerto Serrano Atlético. ¿Que lo va a tener difícil? Por supuesto. Pero bueno, entendemos que este encuentro no se va a saldar con una goleada. Y el otro partido es el que enfrenta en Jerez a la Unión Deportiva Esperanza y al Ciudad de Cádiz. A pesar de que quizás, como nos comentaba Fran, pues guarde cierta esperanza, precisamente valga la redundancia, en que la esperanza consiga un marcador favorable para ellos y en contra del Ciudad de Cádiz, nosotros lo ponemos en duda. Primero, porque la Unión Deportiva Esperanza no se juega nada. Segundo, porque ya hemos visto su predisposición en la jornada anterior al no desplazarse hasta Ubrique para disputar el compromiso que tenía ante el Ubrique Unión Deportiva. Y por otra parte, el Ciudad de Cádiz se está jugando el título liguero y dará lo mejor de sí para conseguir algo que ya tiene prácticamente en el bolsillo. Pero lo cierto, insistimos, es que ninguno de estos cuatro equipos que están ahora mismo metidos en el meollo, Ciudad de Cádiz, Puerto Serrano, Next Star y Ubrique Unión Deportiva, a falta de esa última jornada, ningún equipo tiene nada asegurado. Ni el título de liga ni el ascenso. Por lo tanto, estamos hablando de una última jornada de infarto con los horarios sincronizados. Todos van a jugar a la misma hora, a las 12 del mediodía. Y por lo tanto estaremos a la espera de lo que ocurre en esa jornada de domingo. Pues bien, pues nosotros vamos a estar muy pendientes y el lunes ya traeremos, esperemos que la buena nueva, las buenas noticias y el contar que el Ubrique Unión Deportiva tiene un equipo en segunda andaluza, que ha logrado ese ascenso en el primer año en el que el equipo compite a nivel federado. Una muy buena noticia para el fútbol ubriqueño sería. Sobre todo viendo cómo está siendo el año y que no está siendo pródigo precisamente en alegrías. Pues nada, pues con esto nosotros nos vamos a despedir. Volveremos mañana jueves a eso de las 6 de la tarde aquí en la sintonía de Radio Ubrique, que se quedan ahora con los servicios informativos de esta casa. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. If you wanted to